gente. Buenas noches. Ya lo dejé solo al Max. Gente, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Metal. Un saludo para todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se van enlazando ya. Un gusto esto que acabamos de oírse. Llamaba, preséntese, señor. Omega de Descomunal, desde su nuevo disco Omega. Qué buena canción, sí, qué buen trabajo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Nax Almeida, aquí acompañándolos de nuevo en una nueva entrega de lo que es su programa Torque y Metal, un programa dedicado al rock, al motociclismo y a todo lo que tiene que ver con esto. Un fuerte abrazo para todos quienes se enlazan, un fuerte saludo para Bielal, para Diani Díaz también, un fuerte abrazo, cuídate mucho y que te vaya súper bien en tu viaje. Para Yolanda de la Torre, para Gustavo Almeida, para Luis Jaramillo Infante y para todas las personas que están enlazadas en este momento en Torque y Metal. Así es, gente, bacán. Así estamos empezando. Un saludo de Lía para Vladimir. Le mando un súper beso y un súper abrazo. Nos dice... Adivine. Gracias, mi preciosa pandita. Un saludo para ti. Te amo muchísimo. Bueno, gente, la noche de hoy, dando gracias a Dios, no está la lunita. No, mentira, ya mismo viene la lunita. Tenía sus compromisos, así que, lunita, un fuerte abrazo para ti. Te estamos esperando en cabina. Cuando tengas el chance de venir, pues aquí estamos esperándote. Así es, gente. Bueno, hoy estaremos hablando un poquito sobre las mejores motos de este 2018. Mejor dicho, las mejores motos que se han lanzado al mercado este año del 2018, para que ustedes ya más o menos vayan teniendo un poquito de idea lo que quieran adquirir o lo que quieran pedirle de Navidad al viejo de rojo. No al diablo, a Papá Noel. Así es, gente. Y también dentro de lo que es la parte musical estaremos con lo más oscuro del metal. Hoy sí es una noche bastante oscura, bastante negra. Ajá. No para que se asusten, sino también para conocer esos géneros que poco se los escucha, pero que también está en el argot de la música internacional, de la música mundial, un poco de lo que será black metal. Ahí tendremos varios referentes, varias bandas, tanto internacionales como nacionales, para que puedan conocer un poco de este género, que es bastante extremo dentro de la faceta del rock, pero también es bueno y vale la pena escucharlo también. Así es, gente. Vamos a tener también por ahí unos invitados, bandas de black metal ecuatoriano y la banda que los señores se reunieron firmas y reunieron firmas para que no se presenten aquí y nos dejaron cohibidos con las ganas y todo eso. Vamos a oír algo también de Marduk, por ahí de Bathory y bueno, el black metal de la vieja guardia, gente. Así es, gente, vamos a tener un programa cargado de buena vibra y buena música y un buen tema también para tratarlo. Para las personas que quieren adquirir motos o que quieren saber cuáles son aquellas motos que están ahora en el mercado, que salieron de las marcas más conocidas del mundo, pues este programa está dedicado para ellos, para que sepan qué es lo que se encuentra en el mercado este momento. Así es, gente, también estaremos dándoles un poquito de un resumen sobre los eventos que se van a llevar a cabo este fin de semana, entre esos el de Espíritus Libres, este sábado 13, va a haber algunos centros de concentración para la rodada que tienen ellos organizado, al igual les estaremos contando un poquito de lo que se va a tratar. Y no se olviden, gente, que este 17 de noviembre tenemos la primera rodada masiva de Torque y Metal. Nos vamos de ruta, vamos a recorrer el Ecuador desde Quito a Baeza, así que, gente, preparen sus motos, preparen su mochila para este viaje. Así es, gente, no se olviden que vamos a estar realizando esta rodada, así que váyanse apuntando, vayan separando tiempito ahí en sus calendarios, en su agenda, para que nos puedan acompañar, ya que tenemos muchas sorpresas el sábado 17 de noviembre, tenemos muchas sorpresas. Entre esas, bueno, ya Lunita les estará conversando, ojalá llegue el día de hoy, él se encuentre con un compromiso, si no, caso contrario, la siguiente semana estaremos un poquito contándoles sobre lo que es este hermoso regalo que nos tiene Lunita. Así es, gente. Y así estaremos hablando también un poco de ese evento que tiene Torque Metal y de todos los eventos que se vienen para este fin de semana. Un saludo para José René Parajón Sosa. Saludos para ti, bro. Gracias por tu sintonía. Un saludo para nuestra querida Gel, que también se está lanzando. Un saludo para ti, mi querida Gel, y para todos, para toda esa gente de los Black Angels. Para Alexis Velastegui Jurado. Buenas noches, que marca y que cilindraje me recomiendan para comprar la primera moto. Gracias. Pues ya te vamos a estar contando un poquito, Alexis, cuál va a ser, cuáles son las mejores motos. Todo depende de tu presupuesto, de tu gusto, obviamente. Y más que todo, como le hemos dicho en algunos programas anteriores, todo depende también del tipo de moto que quieras para usar. O sea, más que todo, en lo que vayas a usar la moto, ahí es donde también se marca la diferencia. Y un saludo también para Joan Naranjo, que se va enlazando con nosotros. Bueno, antes de empezar ya con el tema directamente, les vamos a soltar un poquito de música. Esto viene a cargo de Behemoth y se llama Blood Your Thumpers Graveyard. ¿Sí? Un saludo también para Adrián, atrás de Adrián, sí, un saludo para Adriancito, que está siempre nos acompaña todas las noches de los viernes. Un fuerte abrazo para ti, hermano. Así que, gente, bueno, ahí le soltamos la primera canción. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Un saludo para Juan Fernando Pacheco, que me envía un saludo. Saludo, profe Diablo. Gracias, bro. Un saludo para ti. Abrazos para la familia 21. Larga vida para los Black Angels MRC. Pues larga vida para todos ustedes, mis queridos bros. Bueno, como le estábamos contando, vamos a tener un evento que se va a realizar este día sábado a cargo de nuestros hermanos de Espíritus Libres MG, el cual, como les estábamos diciendo, es una pequeña rodada entre las que están la siguiente información. Eso sí, es indispensable llevar cédula para este evento. Va a ser el sábado 13 de octubre con punto de encuentro en la Tribuna del Sur a las 15 horas. Y la rodada va a ser dirección hacia la Isla Floriana y Amazonas. Así es, gente, va a ser con un aporte de $2 para el ingreso a este evento. Va a haber música, camaradería, sorpresas, bebidas, comida. También dijeron que van a hacer un campeonato de futbolín. ¡Ajo! ¿En serio? Sí, eso también estaban programando. Varios auspiciantes los llevan. Uh-huh. Y así que no se olviden, el punto de encuentro de este evento es en la Tribuna del Sur. Y el destino de esta rodada es la Isla Floriana y Amazonas. Ahí van a encontrar un montón de motos, así que no se pueden perder. El punto es muy, muy fijo, o sea, bastante visible para que se lleguen a perder y no encuentren el evento de Espíritus Libres de MG. Así es. Bueno, gente, empezando ya directamente como del matólogo al grano. Bueno, les vamos a contar un poquito sobre el tipo de motos o las motos que se lanzaron al mercado este 2018 para que puedan adquirirlas, más o menos tengan una idea de lo que tenemos en el mercado mundial. Ojo, este catálogo que vamos a dar ahora, esta pequeña reseña de motocicletas, es motocicletas que están de venta en el mundo. No necesariamente aquí, hay algunas que puedan que estén ya introducidas de acá, pero la mayoría es a nivel mundial la venta de estas. Así es, gente. Por ahí que nos comentaba, nos preguntaban que qué tipo de moto, Alexis Velastegui, que nos comentaba qué tipo de moto le recomendaríamos comprar, porque es su primera moto. Pues al ser tu primera moto, si es que anteriormente no has conducido, lo primero que te recomendamos es que compres una motocicleta de un cilindraje bajo. 200, 250 está muy bien para comenzar dentro de la ciudad. Así es. ¿Esto para qué? Pues obviamente para que te vayas tú acomodando a la evolución de la motocicleta. O sea, vayan los dositos evolucionando paso a paso, lentamente. No te recomendamos todavía un poquito de violencia, una 400, una 600, porque créeme, vas a conocer el piso. Y lamentablemente, eso, joven, muchas gracias. Y créeme, te puedes llevar algún susto y después no quieras volver a subirte a la motocicleta. Así que empieza por un cilindraje bajo. En el mercado existen muchas motos de cilindrajes bajos. Pueden ser unas de fabricación china, como por ejemplo puede estar ahí una Tundra, una Ranger, una Motor 1, una Thunder. Se me ocurre por ahí unas motocicletas, ya si quieres entrar ya si quieres entrar a un poquito de marcas extranjeras, Yamaha, pues, Suzuki también puede estar ahí, Benelli, también puede ser una Benelli TNT 150, 250 o 300, tranquilamente con esas puedes estar ya entrando al mundo del motociclismo con una motocicleta suave, nueva y que obviamente va a ir evolucionando junto contigo. Así es, y eso también depende del estilo que tú vayas a escoger para rodar en la motocicleta. Puede ser pistero, puede ser doble propósito, puede ser custom también, lo que es enduro. Todo depende del tipo del tipo de motociclista que quieras ser y de la... ¿Para qué del uso, exactamente, exacto. Del uso que le vayas a dar a la motocicleta. Si lo que te gusta es la montaña, si lo que te gusta es recorrer caminos difíciles, lo más recomendable es una moto enduro. Una Hilux, no mentira. una moto enduro tipo la Tundra, la Axo también. La Axo 200, muy buena moto para comenzar. Tenemos también la Ranger, hay Ranger también de 250. 250 en estilo enduro. De ahí, si te gustan las custom, pues puedes lanzarte por una Ranger, por una Shinery también. Shinery. La Superlight. Exactamente. Si es que buscas marcas, también la Yamaha Enticer. Tienes un amplio espectro de motocicletas del cual puedes escoger. Igual si te gustan las pisteras, tienes varias motocicletas. Tienes Honda 250. Una Lonsing 250. Lonsing 250 también, en marca chinita. La, ¿cómo se llama? La super ligera, se me fue el nombre de esta moto. 250. La Gallardi super ligera 250 también Gallardi es una buena opción. Para en el caso del pistero. Y bueno, así con estos podrías comenzar tranquilamente y luego ver cuál sería ya tu siguiente paso en el motociclismo, dándote tu tiempo para conocer la moto, para conocer cómo evoluciona contigo. Tú también sentirte más seguro de salir a rodar sobre la motocicleta, y ya cuando en el punto en el cual llegues a sentir que te hace falta, que necesitas un poco más de fuerza, un poco más de velocidad, un poco más de torque en la motocicleta, ahí estarías ya pensando en comprarte una moto más grande, y quién sabe, hasta podrías estarte cambiando de estilo. Todo depende de cómo vayas viendo tu evolución en el motociclismo. Eso sí ya es algo muy personal. No podemos decirte o obligarte a comprar una motocicleta por recomendarte así nomás, sino eso ya depende del gusto de cada uno. Suponte, en mi caso, ahora tengo una motocicleta doble propósito, pero mi estilo es más un estilo custom, entonces yo estoy próximo a ver una motocicleta custom. No sé, en tu caso, ¿cuál? Sí, de igual manera, o sea, a mí me gusta tanto pisteras como custom, pero si me dan a elegir me quedo con custom, entonces... no, sí, o sea, sabrá disculparnos, ¿no? Son mis gustos. Anteriormente tenía una moto... Tenía una moto pistera, yeah. Pero la vendí porque obviamente no tenía todavía la edad, y como me regalaron mis padres, me madrié, entonces mejor me quitaron la moto, me mandaron al rincón, entonces fresco ya. Entonces desde ahí obviamente ya no volví a topar moto hasta que ya me compré mi moto, pues, o sea, y de ahí ha ido cambiando. Dígame en algo. Es mi plata, es mi trabajo. Es mi caída. Con el sudor de mi frente. Yo sé que vivo en tu casa, pero es mi moto. Bueno, así gente, pues. Así que esa sería la recomendación. Si es que piensas comprarte una motocicleta, primero deberías pensar para qué la vas a usar, en dónde la vas a usar, en qué terreno va a circular esta motocicleta. Si vas a circular en la ciudad, tranquilamente una custom, una pistera pequeña, una naked también puede ser, pero ya si es que vas a hacer algo más pesado, tipo viajes o lo que es ya montaña, mal camino, ahí sí te recomendaríamos una doble propósito, o si no una enduro en silla, una trail también podría ser. También podría ser una trail, o sea, ahora tienes bastantes opciones en el mercado. Eso te digo, Alexis, si nos cuentas un poquito para qué vas a ocupar la moto, pues te estaremos aconsejando un poquito sobre... lo que las motos adecuadas dependiendo la función para la que tú la vayas a dar. Exactamente. Y según eso, tú ya verás ahí si escoges una motocicleta de fabricación china o escoges una motocicleta de marca, entre comillas, como se las llama. Así que cuéntanos un poquito y te estaremos ayudando. Saludo para Lenin Grande también, Pisito, fuerte abrazo para ti. Así es. Bueno. Llega el 2018, mejor dicho, estamos ya terminando prácticamente el año 2018. Si por ahí están esperando el décimo de Navidad y juntaron el décimo de septiembre porque difirieron la lista de útiles a cómodas cuotas de $10 por miles de años, pues si se están ahorrando para una motito, es un año plagado de novedades con motos para todos los gustos y todo tipo de conducción. Es complicado quedarse con una, de ahí que... hemos elegido nosotros las 18 mejores que creemos se convertirán en protagonistas por uno u otro motivo. Obviamente, como lo conversaba Nax al principio, son motos que se han lanzado al mercado mundialmente, pero también están aquí en el mercado ecuatoriano, así que gente, si por ahí les interesa alguna, pues simplemente les estaremos dando la información para que ustedes vayan comprobando y más que todo ya estén empezando a elegir qué tipo de moto podemos estar adquiriendo. Así es, gente, vamos a hablar primero de la Benelli 752S, la cual cumple con todos los elementos para convertirse en una de las estrellas dentro del segmento de las naked, pues cuenta con un atractivo diseño, un motor potente y unos componentes de calidad. Si la marca italiana mantiene su política de precios ajustados y finalmente se comercializa una versión limitada para el carnet A2, entonces el éxito lo tiene asegurado. Este carnet A2 es más para la parte europea del mundo, o sea, la licencia de conducción en el ámbito europeo. Así es, gente. Deben tener ustedes en cuenta que en países de Europa, mejor dicho, se manejan las motocicletas dependiendo del tipo de carnet. Aquí, bueno, tenemos dos tipos de carnet de motos: el A, que es para todo tipo de moto, y el A1, que es para motocicletas de transporte de servicio. Las Twizimotos, esas motitas que las vemos en la costa rodando. Y por cierto, un saludo muy especial a toda esa gente de Pedernales, que bestia, que nos trató súper bien. Para el hotel Paraíso, exactamente. Qué bestia, tenaz. 15 días en la playa y no se acuerda el nombre del hotel. No, es que solo pasé en la playa. Bueno, seguro. La Benelli, que sí. De ley. Yo estaba recogiendo conchitas para hacerme un collar. La Benelli 752S supone el retorno de la marca italiana al segmento de las naked de media y de mediana cilindrada. Y lo hace con una moto compacta y de diseño minimalista y moderno en todo el chasis tubular, tipo Trellis, y el nuevo motor de 2 cilindros y 750 centímetros cúbicos lucen de manera destacada. Este bicilíndrico rinde por encima de los 80 caballos de fuerza, y ofrece una cifra de par de 67 newtons. Para domar tanta caballería, Benelli ha montado una horquilla invertida de 50 milímetros de diámetro y un amortiguador trasero ajustable en precarga, un doble disco delantero de 320 milímetros y un disco de 260 milímetros se encarga de la frenada. En su parte trasera. Así es. Un poquito sobre la ficha técnica de este. Año de fabricación, ya le dijimos, es fabricada este año. La cilindrada exacta es de 754 centímetros cúbicos. Es una motocicleta de cuatro tiempos, una disposición en línea, una distribución DOG o doble árbol de levas, tiene dos cilindros, tiene cuatro válvulas por cilindro, una alimentación de inyección electrónica con cuerpos de 37 milímetros, una refrigeración por agua, un diámetro por carrera de 8 milímetros por 62 milímetros, 88 milímetros, por 62 milímetros, una compresión de 11.5, una potencia máxima declarada de 81.6 caballos de fuerza y 99.000 revoluciones por minuto. Combustible, obviamente, gasolina. Lo que se tiene que hacer. Entonces, este es un poquito sobre la ficha técnica de Benelli. La siguiente invitada es esta sí ya se está comercializando aquí en Ecuador. Es la Benelli TRK 251. Uh-huh, es la hija pequeña de la TRK 500. Benelli ha puesto en el mercado a la hermana pequeña de la exitosa TRK 502. Con la que los italianos tendrán dentro del segmento de la Trail de Carnet A2, como dijimos, de eso es en la parte europea, dos modelos similares estrictamente, pero totalmente diferentes en cuanto a su funcionamiento. Y es que la TRK 251 resulta más ligera y pequeña que la 502, por lo que resulta más idónea para pilotos inexpertos o para aquellos que prioricen el día a día en la ciudad antes que las escapadas de ocio. Justamente lo que hablábamos, esta podría ser una motocicleta para poder comenzar a rodar, y en sí es un estilo, una mezcla entre naked, y podría ser un doble propósito también por el modelo que tiene la motocicleta. Como vemos, Benelli se está lanzando a la par como lo están haciendo marcas que han tenido sus motos insignias. Como por ejemplo, ahí le tenemos a Kawasaki con su Versys, ahora tenemos una Kawasaki Versys 300, al igual que la Bistron, que ahora salió una Bistron 300, Benelli también está optando por eso. Una de sus mayores motocicletas en venta fue esta, la TRK 502, ahora la lanzaron como 251, una pequeña, la hija menor de la 502. La Benelli TRK 251 es una trail de pequeña cilindrada que hereda la estética de la exitosa 502, pero apuesta por un menor tamaño, más ligera, haciéndola ideal para aquellos usuarios que buscan una moto para el uso diario y que permita excursiones de fin de semana por carretera y caminos de buen estado. Se trata de una perfecta moto de iniciación al mundo del trail, dotado de un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos que rinde cerca de 26 caballos de fuerza y de de contrastada fiabilidad al ser el mismo que monta la BN-251 de carretera. La parte ciclo está compuesta por un chasis de tubos de acero, una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro y un monoamortiguador trasero regulable. En el tren trasero se ha instalado un disco flotante de 280 milímetros de diámetro mordido por una pinza de 4 pistones, mientras que detrás se ha optado por un disco de 240 milímetros. Las ruedas son de 17 pulgadas buscando el mejor comportamiento en carretera. Como dijimos, esta es una muy buena moto para iniciar y sobre todo esta ya es una trail, es una motocicleta para camino. Podría decirse un buen camino y en parte un poco de mal camino. Un camino un poco áspero, que tenga piedra, ripio, puede esta motocicleta tranquilamente transitarlo sin ningún problema gracias al motor que tiene, al torque y a todas las prestaciones que una trail puede dar. O sea, es la motocicleta, sería una de las motocicletas idóneas para el pavimentado de Quito. Un pavimentado doble propósito. Exactamente. Una cilindrada exacta de 249 centímetros cúbicos, 4 tiempos. Una distribución DOG o doble árbol de levas, tiene un cilindro, obviamente solo 4 válvulas, un solo cilindro, una inyección electrónica, una refrigeración por agua, una potencia máxima de 25.8 caballos de fuerza y obviamente una compresión de 11.2. Así es, gente. Bueno, esas son nuestras primeras 2 motos invitadas. Nos vamos a un pequeño corte publicidad, primero un corte musical, perdón. Ya me quiero ir a la publicidad. Bueno, esto viene a cargo de Mortum y es Paraíso de Espinas. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. ¿En dónde estás? Casi digo en Corte y Metal. En Corto. En Torque y Metal. Bueno, como les decíamos, le estábamos contando un poquito sobre el tipo de motos que se pueden, que podríamos estar escogiendo. Obviamente le estamos hablando de motocicletas de mediana cilindrada, pero también podemos estar ahorita entrando ya a lo que es un poquito la baja cilindrada, o puede variar entre scooters o motocicletas pequeñas. Así sí. Es, gente, la siguiente invitada para nosotros es la BMW C400X. Es prácticamente un scooter. BMW amplía su gama de scooters con un modelo completamente nuevo, de estética peculiar y que resulta ideal para los usuarios urbanos que cada día van al trabajo soñando en su próxima aventura sobre dos ruedas. De apariencia sencilla, el scooter dispone de ABS de doble canal, una instrumentación muy completa y una capacidad bajo el asiento, como los caracteriza el scooter, en este caso para dos cascos integral. Wow. Los scooters normalmente tienen la capacidad de un solo casco. Esta moto viene ya para dos cascos, algo bastante innovador, la verdad, porque es complicado, sobre todo en un scooter, llevar cascos. Y si tienen ese tipo de almacenamiento, es una moto buena para un pequeño viaje, ya que el cilindraje también 400, es, 400. Es bastante fuerte el cilindraje que tiene. Para andar dentro de la ciudad, yo creo que suficiente, hasta demasiado, podría decir, al menos conociendo cómo es el tráfico de aquí de Quito con una moto 400. O sea, esperemos que, bueno, ya leyendo un poquito las especificaciones, nos vamos a dar cuenta de, me imagino yo, que debe tener una algún tipo de refrigeración, porque así por así, no creo que que pueda circular tranquilamente en gráficos bastante fuertes. BMW ofrece como alternativa monocilíndrica crossover este maxi scooter de vanguardista diseño, con ciertas pinceladas de su familia Adventure, algo concentrado principalmente en el faro LED delantero, muy al estilo de la GS. El nuevo motor monocilíndrico de 34 caballos de fuerza es perfecto para la ciudad y alrededores, contando con un depósito de combustible de 12.8 litros que incluye una reserva de 4 litros. El control de tracción ASC incrementa la seguridad activa en firmes resbaladizos, uniéndose al ABS de dos canales Continental y la pieza delantera con un anclaje radial de la marca Vibre, filial asiática de Brembo. Ahí está, para que vean. Para que vean, no ven que ya estamos viendo que no todo tiene por qué ser de marca, ¿sí? Y para asegurar la eficiencia del sistema, el cableado de los frenos cuenta con un trenzado metálico. La combinación de la llanta delantera de 15 pulgadas con la trasera de 14 garantiza una estabilidad sin menoscabo de la agilidad imprescindible en la ciudad. El entorno ideal para el versátil C400X. Un poquito sobre la ficha técnica de esta motocicleta, pues podríamos decir una cilindrada exacta de 350 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, un motor OHC, o en este caso sería un solo cilindro, un solo árbol de levas, perdón, tiene un solo cilindro, cuatro válvulas, una inyección electrónica, refrigeración líquida. Era necesario para un motor de 400 centímetros cúbicos. El hecho de no tener refrigeración líquida sería un error garrafal, ya que estos motores calientan demasiado y necesitan una ayuda extra para esa liberación del calor interno. Así es, y también tenemos por ahí una potencia máxima declarada de 34 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. Así que, gente, ya pueden ver también que en la parte de los scooters también tienen su gama de medio y alto cilindraje, en el caso de esta BMW, con 400 centímetros cúbicos, capacidad de dos cascos para guardarse debajo del asiento, y una motocicleta muy versátil para un viaje, podría decirse largo también, dependiendo de la autonomía del tanque de gasolina, eso sí. Sí, eso sí también. Bueno, prácticamente los scooters creo que son las motocicletas con las que por la mayoría de personas comienzan a conducir, pues. Sí. Son muy vistosos, la verdad. la gente se lanza por la parte de los scooters también porque los ven como vistosos a estas motocicletas. Podemos estar hablando del caso de las Vespas, de las DLMS, también las BM también tienen algunos scooters pequeños. Sí, Honda, Yamaha también. Por ahí tenemos también scooters de la marca de Motoruno, Tundra, bueno, ya dependería más. Es una gama bastante grande. Hay que tener en cuenta, eso sí, que un scooter no tiene el tanque de gasolina en la parte frontal, por lo que ya depende de la agilidad de cada conductor el poder maniobrar tranquilamente con estas motocicletas. A mi punto de vista, la falta del tanque en la parte delantera hace que pierdas un poco de estabilidad, ya que el tanque es lo que te ayuda a tener estabilidad, a ponerlo entre las piernas. Y al tener esa parte libre, para mi punto de vista, como digo, es un poco complicado tener esa estabilidad. Ya depende de cada persona. He visto personas que manejan sin ningún problema los scooters y es más, lo manejan súper bien. Así es. Bueno, nuestra siguiente invitada es nada más y nada menos que la Benelli TNT 300. Esta se lanzó acá al mercado ecuatoriano, mejor dicho, se la trajeron. Creo yo que para duplicar lo que es la TNT 150. Así que por ahí, si alguien está pensando en comprarse la 250 o tiene alguna idea de adquirir la 250, por favor esperen un momentito, porque más o menos creo yo, a mi punto de vista, que la 250 va a desaparecer. Prácticamente quedaría solo la TNT 250, la TNT 150, que es un motor a carburador, y la nueva esta que se lanzó al mercado, la TNT 300. Es divertida, rápida y agresiva, y más o menos está en un costo de unos 6.500, de unos 6.000 a $6.500. En busca de una moto divertida, rápida y agresiva de estilo naked, no busques más, porque la nueva TNT 300 lo tiene todo. El motor de la TNT 300 de dos cilindros en línea con refrigeración líquida posee una arquitectura basada en la de los motores que disponen a nuestras superdeportivas de mayor cilindrada y eroga increíbles 38 caballos de fuerza con sus 300 centímetros cúbicos. El chasis de acero enrejado es una obra de arte, ligero y resistente, mientras que la suspensión delantera y trasera se comportan como las de una máquina mucho más grande, características que entregan una conducción excelente y un manejo que inspira confianza. Así es, gente, como ven, ya Benelli está trayendo al mercado ecuatoriano este tipo de motocicletas para competir con la alta gama que tenemos aquí de marcas y de modelos en el mercado. Benelli quiso meterse con todo en dentro de lo que es el ámbito ecuatoriano y creo que lo está logrando con este tipo de motocicletas. Sí, de hecho, sí. Por ahí pude ver la motocicleta, la Leoncino, la que es insignia de Benelli, hermosa motocicleta. También pude ver la 600, la que es también una doble propósito. Hermosa motocicleta, tiene un diseño futurista, así como las mejores, o sea, prácticamente muy diferente a lo que es la TDK 502, que también estábamos hablando sobre ella anteriormente, pero esta 600, hermosa, muy hermosa motocicleta. Hablando un poquito de las especificaciones, es un motor bicilíndrico en línea de cuatro tiempos, refrigerado por líquido, doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas por cilindro. Un desplazamiento de 300 centímetros cúbicos, un diámetro de carrera de 65 por 42 por 45.2 milímetros, un índice de compresión de 12.1. 12 a 1. Lubricante es un cárter semi húmedo salpicado por presión. Una inyección electrónica con dos cuerpos de 37 milímetros. De diámetro. De diámetro, exacto. Prácticamente, como vemos, para lo que una motocicleta de 300, pues, o sea, estamos viendo, es súper buena. Tiene caja de cambios de 6 velocidades. Caja de cambios de 6 velocidades. De hecho, incluso la 250, la TNT 250 tenía dos de 6 velocidades. Motor e inyección igual, muy linda la motocicleta, una potencia excelente, pero creo que esta motocicleta, la 250, se va a descontinuar, porque si tú pones apenas, creo que me parece que $1,000 o $1,500 más, ya te compras la 300, que como estamos viendo es un maquinón, sí. Prácticamente Estamos hablando de la decadencia, no de la decadencia, sino de la caída en el mercado de la 250, ya que la 300 está... Es mi idea, o sea, es mi idea personal. No, o sea, es una apreciación bastante clara, ya que si con un precio tan similar, por así decirlo, tan cercano, claro. Obviamente la gente se va a lanzar por una motocicleta de poco más de cilindraje que la 250, al tener mejores prestaciones. Entonces, obviamente, estamos viendo que la 250, a lo mejor, dentro de un poco, de un corto tiempo, o un mediano tiempo, más o menos, va a desaparecer del mercado ecuatoriano. Así es, lamentablemente, son los pequeños experimentos que se llevan a cabo aquí en la... que se llevan a cabo en las industrias del... tanto, no solo de la motocicleta, sino también en otros ámbitos. Se lanza un pequeño prototipo, se lo mejora y este prototipo desaparece. Lo hemos visto en cuántas motocicletas que se ha hecho. Por ahí alguna vez pasó esto con la Suzuki Katana, ¿me acuerdo? Sí, entonces bueno, no nos extrañemos que si grandes marcas como Suzuki, como Kawasaki, hicieron un experimento así, pues como Honda, incluso con la Africa Twin, que desapareció y ahora la volvieron a lanzar. Entonces, obviamente no esperemos que en marcas de cilindraje pequeño o marcas que de marcas de fabricación asiática, lo podríamos decir, estén optando por este tipo de opciones, de primero hacer un prototipo y después ya lanzar al mercado una máquina perfeccionada. Nos vamos al siguiente corte musical, pero primero les vamos a soltar un poquito de publicidad y regresamos con Rotting Creeks. Y si esto es 666, disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CC. Siente la música y expresa tus sentimientos en Transitando. Junto al Ballet Nacional del Ecuador. Transitando. Obra dancística que recorre los diferentes géneros de la danza jazz de forma evolutiva. Le esperamos para viajar a través de varios ritmos, conocer la historia y los pasos originarios de las diferentes tendencias. Este 16 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Transitando. Transitando. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel. De 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lafebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de ese proceso, algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall de Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes como son el aguarrás, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Bueno, vamos a empezar con un pequeño segmento de saluditos. Por ahí un saludo muy especial para George Sánchez Solarte, que nos está escuchando, que me dice por ahí, salúdame Machicho en sintonía. Saludos, bro. Un saludo para ti, gracias por tu sintonía y a todas las personas que están ahí en la casa. Un saludo también para Cristian Núñez, quien fue compañero de mi papá en su trabajo y nos manda un saludo. Él estuvo haciendo recién una ruta por Perú en motocicleta. Cae Bangang, dile si se fue a las ruinas de Machu Picchu. No sé, ya va a preguntar. Preguntar a alguien, que, que mande fotitos, por favor, que no se... ¿qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer? Un saludo para Pilar Rojas también, que se está uniendo. Muchas gracias por tu sintonía. Cristian Núñez es el que nos acabaste de mencionar. Gracias por su saludo. Y ya saben, por aquí, pese a que está trabajando, de igual manera nos envía muchos... Luna papayas a todos nos está enviando nuestra estimada Lunita, que se encuentra haciendo sus chauchitas, su trabajo, que ya saben que siempre hace su mención aquí. Ya saben, gente, si necesitan un fotógrafo, una fotógrafa aquí, Lunita pues sabe hacerlo de la mejor manera. Saca unos selfies del diablo, vean, para que también. Pero bueno, gente, como estábamos hablando al principio, estamos hablando de un poco sobre las motocicletas que se lanzaron en este 2018, para que ustedes tengan una pequeña idea de sobre cuál podrían optar. Vamos a hablar ahora de la BMW F850. La renovación de la trade media de BMW que necesitaba antes el empuje de la competencia en este segmento, más potencia y nuevo chasis, aunque las mismas capacidades off-road, aún habiendo reducido la altura del asiento. La electrónica también ha mejorado respecto a la F800GS. Lo mejor de esta trail es la gran cantidad de paquetes opcionales de accesorios originales disponibles que permiten personalizar la moto al gusto de cada uno. La F750GS, la versión más asfáltica, también es novedad este año. Así es, bueno, para las personas que tienen por ahí un... La capacidad de poderse pagar un tipo de moto así, o sea, pues ya qué podemos decirle. Pero de todas maneras, siempre hay por ahí alguien que sueña, o antes de soñar, opta de una manera ya de definitiva el entrar en una motocicleta de doble propósito, una motocicleta off-road, como lo decíamos, como lo es esta GS 800, así que ahí vamos un poquito con la información de la misma. La BMW F850 es una moto trail con más capacidades dinámicas gracias a su nuevo motor con más potencia de 995 caballos de fuerza. 10 más que su predecesora, a cargo de motor trail de media cilindrada y altas capacidades. Pero su carácter permanece intacto, aunque en este 2018 se apuesta más por una tecnología y un diferente chasis, abandonando su clásica estructura tubular en favor de un tipo monocasco con el motor en su interior como elemento portante. El diseño simplemente se refresca manteniendo su inequívoco aire de familia que tan buena reputación tiene en la retina de los amantes de las motos trail. La combinación de llantas de radio se mantiene con 21 pulgadas delante y 17 atrás, poniendo de manifiesto que es una moto preparada para dar mucho juego, tanto en el asfalto como en conducción fuera de pista. Bueno, prácticamente esto creo que es lo que les ha caracterizado a BMW. Sobre todo esto es doble propósito. Un poquito de informaciones técnicas de la misma. Cilindrada exacta de 853 centímetros cúbicos, 4 tiempos, motor en línea, doble árbol de levas, 2 cilindros, 4 válvulas por cilindro, inyección electrónica con cuerpos de mariposa de 46 milímetros, una refrigeración líquida, una potencia máxima declarada de 95 caballos de fuerza a 8.250 revoluciones por minuto. Como vemos, una motocicleta bastante potente. Así es, siempre se ha caracterizado la BMW de sacar motocicletas en este tipo, en este estilo, y sobre todo de motores fuertes, potentes, para cualquier tipo de terreno, demostrando ser podríamos decir un pionero en lo que es del mundo de las motocicletas dentro del segmento doble propósito trail. Claro, prácticamente como vemos, BMW no ha bajado, podríamos decirlo así, un poquito lo que tiene que ver con su alta cilindrada. Pues como sabemos, como conversábamos anteriormente, el hecho que se tenga una motocicleta de alta cilindrada, pues obviamente conlleva gastos altos y a veces no se dispone tanto del dinero como para poder adquirirle. Entonces se opta por una cilindrada más baja, pero de la misma marca. Entonces, prácticamente aquí en Ecuador una motocicleta de esta marca sería demasiado cara. He visto yo por ahí... Sí, lo... La GS650 en sí ya es un poco cara y bastante costosa de mantener. Ya. De hecho, sí es sabido que el cambio de aceite es costoso, repuestos en sí también, y muchas veces hay que mandarlas a traer. Entonces sí implica un gasto bastante fuerte el mantener este tipo de motocicletas. Bueno, un poquito sobre esto, podríamos decir que prácticamente no está muy, muy recomendada para las personas que están iniciándose en lo que es el ámbito de la conducción. Bueno, vamos a entrar ahorita viendo un poquito sobre, creo que es una de las marcas más conocidas, una de las marcas que tiene más más intereses, que a veces es la que prácticamente podríamos decir la mayoría de personas está optando en adquirirla, la motocicleta, tanto por es una muy buena opción, es una muy buena motocicleta, una buena mecánica. Pese a que en lo personal no me gusta en sí el diseño, la estética de la motocicleta, pero no quiere decir que porque no me guste a mí no le va a gustar al resto. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre toda la línea que viene siendo Bajaj Pulsar, donde nos encontramos primero con las motocicletas que se lanzaron este 2018, se renovaron, mejor dicho, por ahí tenemos la NS200, que ahora ya es una motocicleta, prácticamente creo que es la motocicleta insigne de Pulsar, porque tuvo muchas ventas este año, el año anterior, y desde que se lanzó al mercado. Es una motocicleta muy bien... Muy versátil también. Muy versátil, tiene unas especificaciones muy buenas, ahora ya he visto que tienen, que en este 2018 ha salido un modelo ya con frenos ABS. Prácticamente, como vemos, es una buena motocicleta. Por ahí tenemos también la 135, una Pulsar igual 135, también una buena motocicleta para personas que se están iniciando. También tenemos la 160, la Pulsar 160, NS160, que también sería una opción para esas personas que quieren aprender a conducir en una motocicleta buena. Sí. Así es, Bajaj entró con mucha fuerza en el mercado ecuatoriano. De hecho, creo que es el mayor patio automotor dentro de lo que es el segmento de las motocicletas hoy por hoy. Uh-huh. Yo creo que estamos hablando más o menos de unas dos o tres motos Bajaj por otro tipo, en comparación a otro tipo de motos en las calles. Uh-huh. Se ven varios modelos, como tú mismo dijiste, la NS, la AS también ha salido, Adventures Sport, y así varios cilindrajes. Eso es lo bueno de esta marca, que diversificó el cilindraje, diversificó también la parte de lo que son los modelos, las prestaciones, así que eso creo que le hizo ganar bastante el segmento de las motocicletas aquí en ventas, y más que nada por la prestación y la buena y el buen rendimiento que tienen estas motos. Uh-huh. Pese a que son unas motocicletas muy buenas, su costo, el precio de la motocicleta no es tan elevado. Por ejemplo, van desde los $2,000 hasta casi los $5,000, que puede ser el último lanzamiento que hicieron ellos, que fue la Dominar 400, que no he tenido hasta ahorita buenos comentarios de la motocicleta. Pero bueno, si por ahí alguien desea aventurarse, pues Nax nos va a dar la información sobre la misma. Así es, la Dominar, a lo largo de estos meses en la revista hemos visto, hemos dado seguimiento a la motocicleta, esperando por muchos. El motor es un monocilíndrico de 3 de 373 centímetros cúbicos de enfriado por líquido, pero sabemos que este motor cuenta con la tecnología de triple chispa DTSI de Bajaj, con inyección de combustible cerrada y cuatro válvulas. Estos arreglos dan como resultado una potencia de 35 caballos de potencia a 8.000 revoluciones por minuto y un par motor de 35 newtons a 6.500 revoluciones por minuto. La motocicleta cuenta con una transmisión de 6 velocidades y por primera vez en la historia de Bajaj, la marca equipa un modelo con embrague anti-rebote. Este tipo de embrague evita que la llanta trasera salte o se deslice cuando se efectúa cambios descendentes rápidos o una reducción de velocidad accidental, liberando la presión sobre los discos de embrague, reduciendo el par. Es una gran, eso sí es una gran prestación que tiene esta motocicleta, algo que no se ve en ninguna otra motocicleta. Según sus cifras de aceleración, casi siempre hechas bajo condiciones controladas, la Dominar tiene una velocidad máxima de 148 kilómetros por hora, hace de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 8.2 segundos y frena nuevamente a 0 en solo 46.16 metros de asfalto. No necesita mucho espacio para frenar a 0 después de los 148 kilómetros por hora que alcanza su máxima velocidad en prestación de esta motocicleta. Respecto a la parte ciclo, equipa un chasis de acero de tipo viga perimetral, elegido porque absorbe de mejor manera las vibraciones y para mantener los bajos costos de producción. Para la suspensión, equipa una horquilla delantera de 43 milímetros y un monoshock trasero ajustable. Los frenos son de disco de 320 milímetros al frente y 230 milímetros en la parte posterior, con la opción que tenga sistema ABS doble canal. Así es, vean, bastante interesante el como las prestaciones de esta motocicleta. Sobre más que todo lo del embrague. Ajá, lo del embrague me llamó bastante la atención porque no sabía que existía, de hecho. O sea, prácticamente podríamos decir que es una motocicleta, creo que es la de mediana cilindrada que se animó a lanzar Bajaj y poder ponerse a la par de marcas que ya estamos... Ya estamos hablando de un cilindraje medio más que... Sí, una motocicleta más de medio cilindraje se podría hacer. Bueno, ya, pero por ahí vamos. Un saludo para Nómadas BA, que se nos unió. Saludos, sí, para Nómadas, perdón. Para el chileno. El chileno. ¿Cómo estás, muchacho? Saludo para ti, hermano. Fuerte abrazo. Un saludo para ti, nuestro querido Nómada de los Black Angels. Para Paul López Salazar, un saludo para ti. Un fuerte abrazo para ti y para Gaby también, que se recupere pronto. Sí, y para Richard Lozano Lamar, que también se unió. Así es, y para toda la gente de los legendarios, tanto Quito como Valles también, un fuerte abrazo para Intis de MC también. Un saludo para todos los bros. Así es, bueno. Para los chacales también, un fuerte abrazo. Para todos, para toda esa gente que está en sintonía ahí. Bueno, ahora vamos con la motocicleta que les explicaba hace un ratito. La Africa Twin. Vuelta de tuerca de onda a su Africa Twin, siendo esta versión todavía más parecida a la mítica Trail Dakariana de los 90. La aventura con ella está asegurada con esta moto gracias a su depósito de grandes dimensiones, a sus suspensiones con mayor recorrido y a su amplia distancia libre al suelo. Su carácter off-road es igualmente marcado en la versión automática con cambio DST, el cual incluye un modo de conducción específico para un uso fuera del asfalto. Así es. Como decíamos, África. Como decíamos, Honda volvió a lanzar este modelo que prácticamente fue uno de sus modelos, valga la redundancia, insigne de Honda. La Africa Twin, que creo que se puso a la par, viendo el interés que tiene por ahí la mayoría de personas en optar por motocicletas de aventura. La Africa Twin Adventure Sport es la cara más aventurera y radical de esta Maxi Trail japonesa que cumple el 30º aniversario de su nacimiento, al ser una moto específicamente preparada para largos viajes en los que se puede afrontar muchos kilómetros fuera de la carretera por pistas y terrenos complicados. Los cambios introducidos son tantos que estamos ante un modelo nuevo en el que destacan tanto el carenado rediseñado como las llantas de radios o el mayor recorrido de la suspensión. La ergonomía es diferente, con un asiento más plano, mayor distancia al suelo y más y más altura general. El carenado está diseñado para proteger mejor, y también cuenta con un cubre cárter más robusto y unas buenas defensas laterales para proteger la moto en caso de caída. Para un intensivo uso off-road, el asiento es más plano y es de 300 milímetros más alto que el de la CRF 1000 Africa Twin Standard. Es ajustable a 20 milímetros y a 900 milímetros. O sea, prácticamente es una motocicleta bastante alta. Por si acaso quieran. Bueno, yo sí llegué a conducir una Africa Twin 1000, pero la estándar. Y sí se nota una motocicleta con potencia. ¿Para qué también? No podemos estar diciendo que no. Un poquito de información sobre esto. Una cilindrada exacta de 998 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, un motor de doble árbol de levas, cilindros, dos cilindros, cuatro válvulas por cilindro, una alimentación, una inyección electrónica PGM F1, un diámetro de carrera de 92 milímetros por 75.1, una potencia máxima declarada de 95 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones. Así es, gente, estamos hablando de una moto bastante fuerte, bastante potente, y hablando de 1.000 centímetros cúbicos de una motocicleta doble propósito, con una prestación, con un tanque bastante grande. Estamos hablando de una motocicleta para viajes largos y por cualquier terreno que quieran introducir esta motocicleta. Esta moto también, bueno, no esta moto, esta marca, la Africa Twin, igual tiene su versión, como dijeron, la dakariana, de 400 centímetros cúbicos, que es la que siempre vemos en los primeros meses del año participando en los difíciles trayectos de lo que es el Dakar. Así es. Junto con las Husqvarnas y otros. Las KTM. Exactamente, y otras marcas más que también participan en ese difícil competencia que se corre en los primeros meses de todos los años. Así es, gente. Bueno, perdón, nos vamos a un corte musical y continuamos con más de Torque Metal. Esto suena a cargo de Sueño Eterno y se llama La Fuerza del Metal. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. está luchando por su ideal. Que tu maldito no quiera pisar, y tarado no se lo terminará. No, pero no, uno no puede vencer esa fuerza de dejar. No, pero no, uno no puede vencer esa fuerza de dejar. Le decimos, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Así es, y vamos a seguir hablando de estas de las motocicletas que tenemos en el mercado, que han sido lanzadas en este 2018. Vamos a seguir con este pequeño catálogo que estamos lanzando el día de hoy, hablando sobre varias marcas mundiales y sus modelos que están en el mercado. Ya hablamos de las Benelli, ya hablamos de las Bajaj. Hablamos también de las Honda, de la Africa Twin, de las BMW, y ahora vamos a entrar en una motocicleta que es mítica, clásica, ya tiene muchísimos años de recorrido a nivel mundial y que también tienen motocicletas ahora con lanzamientos nuevos dentro del mercado. Así es, gente. Esta marca también no es hace mucho que entró aquí en el mercado ecuatoriano, pero también ha optado en lanzar sus modelos 2018, en los cuales está la Classic 500, estamos hablando de Royal Enfield, y la Himalaya 410. Dos motos prácticamente hechas a la mecánica antigua. Exactamente, ¿sí? O sea, Royal Enfield mantiene esa clásica parte de la mecánica, en la cual el modelo del motor de la motocicleta no ha variado casi en lo mínimo. Se mantiene la misma estética, mantiene las mismas prestaciones, las mismas funciones, únicamente adaptadas a las nuevas tecnologías, pero el modelo es exactamente el mismo de los años en los cuales nació esta motocicleta. Así es, gente. Como les decía, es una mecánica antigua, es una motocicleta robusta, en este caso la Himalayan, pude más o menos estar al tanto de lo que es la información técnica de esta motocicleta. Pese a ser una motocicleta de mediana cilindrada, todavía conserva lo que es un carburador, ¿sí? En esta motocicleta. O sea, si tú sales prácticamente a rutear con esta moto, no vas a tener ningún problema, porque si se te daña en algún lugar y tus conocimientos de mecánica son escasos o muy pocos, pues prácticamente vas a poder, si es que es obviamente un problema de carburador, vas a poder resolverlo. En un mundo en el que cada vez las apariencias cobran más peso, algunas marcas se atreven a vender única y exclusivamente lo que son. Desde que Royal Enfield pasó a manos de las industrias Ignaz, no se han vuelto locos en la marca. No hay motos de apariencia moderna con la mecánica de siempre, ni cantidades ingentes de plástico con las que camuflarse. Son hierros en el mejor sentido de la palabra. Hierros de antes, de los buenos. Buenos de los primeros modelos, como las Ballet, Continental, Classic, que ya hemos visto rodando por ahí. Ahora le toca el turno que veamos más o menos lo que es la, como estábamos diciendo, la Royal Enfield Himalaya. Es una motocicleta de 410 centímetros cúbicos. Prácticamente esta ya es una trail, o una, podría decirse, una doble propósito ya en sí. La estética de la motocicleta en sí es robusta, es bastante tosca, pero esto es lo que le da su característica para diferenciarse del resto de motocicletas de este mismo ámbito, de lo que es doble propósito o trail, como se le podría catalogar, siendo una motocicleta bastante llamativa a la vista de quienes la hemos visto rodando por las calles. Esta ya tiene su apertura en lo que es el mercado ecuatoriano, y hay varias motocicletas de esta rodando en las rutas del Ecuador, y por lo visto se ve que tiene buenas prestaciones para que haya tenido esa acogida. Sí, de hecho, sí, entre las prestaciones que pude yo más o menos tener a la vista o más o menos saber lo que es esta motocicleta, por ahí pude ver que el tanque de combustible es bastante amplio, con 3.75 litros, se podría decir, galones, perdón. Es una motocicleta, como les decíamos, con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, con un energético par de motor a bajo régimen para superar cualquier obstáculo, potencia ampliamente utilizada en todos los regímenes para todas las condiciones de conducción. Prácticamente, como podemos ver, es una motocicleta que, pese a ser al modelo antiguo, pese a ser, como lo decíamos, los fierros viejos, los de adeveras, pues se mantiene con su estilo. El sistema de refrigeración exterior para tiene un sistema de refrigeración exterior para el aceite del cárter, controla la temperatura del motor con las condiciones más duras y mejora el rendimiento y los intervalos de mantenimiento, reduciendo el desgaste. Es una motocicleta que conserva la estética del motor de las clásicas Royal Enfield, pero ya con un chasis, con un carenado, con un tanque, con todo el resto de piezas de la moto, que la hacen ver totalmente diferente, nueva, una imagen renovada de lo que es la Royal, entrando a un ámbito, como les dije, diferente al que están acostumbrados, a las clásicas de Royal Enfield que vemos desde los años 70, 60, sí, más o menos. Uh-huh. Rompe con ese esquema, aún saliendo de las que tienen, de las Café Racer, que también es dentro del ámbito de las clásicas, para entrar en el mercado de lo que son las doble propósito motocicletas de off-road. Y con estas prestaciones, con un motor 400, prácticamente una cilindrada final de 411 centímetros cúbicos, con un tipo de motor monocilíndrico refrigerado por aire, 4 tiempos SOH, pero que también tiene la refrigeración por aire. Por aire y por aceite. Y por aceite. Uh-huh. O sea, que el aceite también se refrigera. Así que es una motocicleta de 5 velocidades con un encendido electrónico digital. Una potencia máxima de 24,5 caballos de potencia a 6.500 revoluciones por minuto. Una alimentación a inyección electrónica y un sistema de arranque eléctrico. Así que, no sé, es una motocicleta apta para cualquier tipo de terreno, para una buena ruta larga. Con muy buenas prestaciones y con un buen cilindraje, sobre todo para uh-huh. rendir correctamente en lo que son las carreteras. Así es, gente. Bueno, aquí especificarles un poquito, ya le dije al principio que era motor a carburador, pues en buena hora se dispone de los dos tipos, tanto inyección electrónica como a carburador, como les decía ya, dependiendo del gusto de cada quien, exacto. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver las motocicletas de fabricación china, que obviamente no las vamos a dejar pasar por alto, ya que debido a su demanda, debido a su costo también, pues podemos informarles, podemos estarles hablando de lo que tiene que ver, cómo se llama estas motocicletas. Como estábamos comentando anteriormente, como les he dicho mejor en algunos programas anteriores, el hecho de poseer una motocicleta de fabricación china no quiere decir que tenemos una motocicleta mala, pues prácticamente depende del tipo de trato que nosotros le demos, así que no creo que por ese lado tenga que haber algún problema. No. Sí. O sea, eso del mito de que la motocicleta china es mala, creo que hay que romperlo ya de raíz. No es que sea mala una motocicleta, sino es el mal cuidado, el mal uso que se le da, lo que deteriora y daña con mucha facilidad a las motocicletas. Una motocicleta china puede tener mucha duración si es que se le hace los mantenimientos y las correcciones a tiempo y de buena calidad, con buenas especificaciones, sobre todo consiguiendo lo que es elementos que van a cuidar el motor, como un aceite de buena calidad que sea sintético. La mejor, podríamos decir también la... El mejor cuidado, el mejor mantenimiento, más que todo, eso es lo que va a ayudar a alargar la vida útil. Exactamente, en el mercado tenemos varias motocicletas chinas que pueden ser de mucha utilidad. La Shinery, por ejemplo, tenemos también la UM, con su UM Commando 250. Sí, un lindo modelo. Lindo modelo clásico, parece una motocicleta de guerra, prácticamente. Sí, Tenemos la Superlight 250 también. Ahora también entró la Calígula. Sí, la Calígula también. 300. Entonces tenemos varias motocicletas que en el mercado pueden dar, tienes para escoger, y las cuales, como les decimos, teniendo un correcto mantenimiento, llevándolo al día con sus mantenimientos, con su cambio de aceite, con su cambio de líquidos, discos de embrague, pastillas de freno, un correcto inflado de llantas y todo el resto de mantenimientos que merecen, estas motocicletas van a rendir muy bien, van a rendir muy bien, van a tener una vida larga y van a dar las prestaciones que se quieren de esta motocicleta. Por ejemplo, si estamos viendo lo que es un poquito la marca Shinera, y aquí tenemos algunos modelos que creo que variarían, más o menos van de entre los 1,000 a los $2,500 como mucho. Sí, tenemos por ejemplo la XY 250 GY SEA, que es una cross off-road. Sí, una motocicleta prácticamente un lindo modelo, atractivo, de un precio bastante económico. También tenemos el Freedom Scooter, también el Butalco, que es una opción para las personas que están queriendo recién aprender a conducir motocicleta. Tenemos también la XY 209, una motocicleta sport prácticamente para la ciudad, y la XY 200 GY 6i, que es la que hablábamos, una cross off road. Como vemos, también estas marcas han optado en elaborar motocicletas de todo tipo de usos, como podrían ser las, se me ocurre, las doble propósito, las tipo naked, tratando de equipararse a lo que es el mercado extranjero de marcas grandes, ya que a veces estar tratando de comprar una motocicleta demasiado cara nos va a costar muchísimo más de lo que esperamos, pues las motocicletas de fabricación china son una opción, una muy buena opción, de hecho, para poderlas adquirir. Sí, o sea, es el mercado de las motocicletas chinas es un mercado de bajo costo que permite acceder con facilidad a este tipo de motocicletas, a lo que es motocicletas de bajo medio cilindraje para ciudad, sobre todo para viaje también, porque sirven para viaje. De hecho, tú puedes dar fe de eso es verdad, ya que tienes una motocicleta china. Yo también en este momento tengo una motocicleta de bajo cilindraje china que también me ha servido bastante para viajes largos, así que no por el hecho de que son chinas o de que tienen un cilindraje bajo no van a ser aptas para un viaje o para hacer cualquier actividad que ustedes gusten hacer con estas motocicletas. De ahí que parto, que digo que hay que romper el mito de decir que una motocicleta china es una motocicleta mala. Como les digo, manteniéndola correctamente, una motocicleta china puede darles todas las prestaciones de igual manera que una motocicleta de marca. Así es, por ejemplo. Y una ventaja que tenemos aquí de las motocicletas chinas es la facilidad de conseguir repuestos para un mantenimiento, ya en el caso de que sea correctivo. Los repuestos, hay varios varios almacenes o varias tiendas de repuestos de motocicleta en los cuales uno puede acceder a estos repuestos de manera fácil y no tan costosa. Entonces sí, en verdad, o sea, aligera bastante el precio, aligera bastante el gasto que uno tiene que hacer en mantenimientos, dándole las prestaciones que ustedes quieran y dándole el cuidado correcto a la motocicleta, puede durar muchos años de su lado. Así es, por ejemplo, tenemos también en el mercado la marca Ranger, que tiene, por ejemplo, uno de sus modelos más simpáticos, que tengo el placer de tenerlo yo, la Ranger SH200, que también es, prácticamente para mí, me ha resultado una motocicleta bastante buena. O sea, puede ser que la cuide demasiado o cualquiera que sea la cosa. Sí, también tenemos unos modelos naked, podría decir, de la 250 CFZ o la BS200. Que son modelos de esta marca que prácticamente entró al mercado y se quedó. Sí, como les decíamos, no es necesario que tenga que ser de marca una motocicleta para que podamos adquirirla. Optemos, primero pensemos en el bolsillo, pensemos en lo que queremos gastarnos. Y más que todo tener algo muy en cuenta que he tenido la oportunidad de poder analizar. He tenido yo alumnos que han optado por comprarse una motocicleta de marca. Sí, porque dicen, vea profe, yo gano $600. Y tengo que pagar 400 de la moto, tengo que pagar 100 de mis gastos, del bus, mi comida, todo eso. Entonces me quedan, por ahí me quedan $100 para gastos extra. Sí, para un guagua por ahí que no le quisieron reconocer, y todo el impuesto al banano y toda la cosa. Pero no se han puesto a pensar que, ¿qué pasa si es que mi motocicleta de marca se me daña? Exactamente, o qué pasa si tengo que comprar un repuesto que exactamente que no consigo aquí y que tengo que traerlo de afuera. Son gastos bastante altos que se incurren por darse un gusto de una motocicleta de marca cuando no se tiene las posibilidades. Yo creo que darse ese gusto, darse un gusto de una motocicleta de marca es se puede hacerlo el momento que uno tenga las capacidades y la capacidad, sobre todo económica, de poder solventar tanto el gasto, tanto el valor que incurre conseguir esa motocicleta, como el gasto que va a ser tanto los mantenimientos como los arreglos que se tenga que hacer en la misma. Y no se diga si es que sufre una caída o un choque, que es igual, un gasto mucho más alto. Así es, en lo que tiene que ver en cuestiones de este tipo de motocicletas, gente, revisen bien, hagan un análisis de sus ingresos contra el costo de la motocicleta. Créanme que a veces no es tan necesario tener una motocicleta de marca para ser un motociclista. Créanme, o sea, la pasión está en uno, más no en la máquina. Tengan en cuenta eso, gente, ya que, como les digo, a veces sobrellevamos no tenemos clara la idea de lo que queremos, no empezamos con una motocicleta demasiado cara, demasiado costosa, lo cual a veces en una caída, como lo comentaba Nax, las refacciones, repuestos, el arreglo, pintura, etcétera, sale demasiado caro. Entonces, piénsenlo bien, ¿sí? Regresamos después del siguiente corte musical, ya para prácticamente estar hablando la parte, para ya estar en la parte final del programa, ¿sí? Recuerden que cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos saliendo por el www.radiocce.com a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya saben, por el infaltable fanpage de Facebook de Torque y Metal. Ya saben, simplemente ahí nos escriben cualquier sugerencia, cualquier comentario. Esto viene a cargo de, ahora sí, nosotros sí tenemos, y vengan y prohíbanme, a ver, a mí sí, reúnan firmas para no dejarme. Esto viene a cargo de Marduk y se llama Frontenschwein. Bueno, disculparán, mi alemán no es tan fluido como mi español y las pendejadas que hablo. Disfruten nuestro Torque Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, ya prácticamente en la parte final del mismo programa del día viernes de hoy, pues, del día viernes de hoy, de fin de semana, casi iniciando el fin de semana. ¿Qué tal que salió? ya, creo que la playa me volvió así medio chuncho. más de lo costumbre. Un saludo para Lunita, donde quiera que estés, Lunita, muchas gracias por no haber venido. No, mentira. muchas gracias. El programa salió de lujo. No, mentira. Se te extraña mucho, Lunita. Un fuerte abrazo para ti. Ya sabes, Lunita. Gente, no se olviden, este sábado 13, mañana, Espíritus Libres MG Pichincha nos invita a su rodada, donde tendremos música, camaradería, sorpresas, bebidas, comida. Indispensable cédula de identidad, se va a llevar a cabo este sábado 13 de octubre, punto de encuentro Tribuna del Sur, 15 horas, con dirección a la isla Floreana, E448 y Amazonas. Así que, gente, ya saben, si ustedes se animan, mejor dicho, tienen que caer en buena hora. Bueno, a lo menos en lo personal yo no he sabido que hay otros eventos, ¿sí? No sé qué pasa, gente, antes te daban duro con los eventos, si el uno hacía, el otro también hacía. Si yo era blanco, hacía el evento, también hacía el negro el evento el mismo día, y por ahí, bueno, en buena hora, que parece que o se suavizó o andan chidos, pero bueno, cualquiera que sea. Un saludo para Pablo Revelo, que también nos está escuchando, muchas gracias por tu sintonía. Bueno, gente, como les decíamos, vamos poniéndole ya casi punto final a este programa, sobre todo más que... Sobre todo, más que nada. Sobre todo, más que nada, y ante todo, ahí está, ¿no? Y a mí me juzga de mi día de hoy viernes. No, a mí sí, a mí sí es cansancio, ya estoy con la última parte de la batería que tengo, pero igual, aquí siempre con fuerza, compartiendo con ustedes este programa, siempre entregando lo mejor que se pueda de información, más que nada para las personas que están comenzando a incurrir en este hermoso mundo de las motocicletas. Espero que este programa también haya sido muy valioso y bastante informativo, sobre todo el momento de querer conseguir o comprar una motocicleta, su primera motocicleta o la motocicleta con la cual quieran iniciar dentro del mundo de las motos. Así que hemos hablado de todo tipo de motocicletas, motos de marca, motos de alto cilindraje, motos de medio cilindraje, motos de bajo cilindraje, motocicletas que están aquí en el mercado ecuatoriano y que son de buenas en cuestión de prestaciones. Así que ya solo depende de cada uno de ustedes, como dijimos, el uso que quieran darle, el estilo que quieran tener dentro de las motos y más que nada el cuidado que tienen que darle a la motocicleta para poder disfrutar de ella por mucho tiempo. Este mundo de las motos es hermoso, con una motocicleta se puede llegar a lugares que uno ni se imagina, por experiencia les digo, entrar a la montaña, botarse por un chaquiñán, pasar una cerca cerrada casi en el barranco, seguir bajando y entrar a una hacienda de polizón o de intruso. Sí, pasar casi un puente de madera. Donde casi te saquen a palazos. ¿También te pasó? Sí, justo todo lo que estoy contando es una experiencia vivida en una ruta que es desde el Catequida hacia la parte de atrás de San Antonio por una hacienda que supuestamente estaba abandonada. A mí me cae que has ido a robar chanchos y te cogieron. Exactamente, estaba abandonada. A robar gallinas, cuatrero. No, pero, o sea, es una experiencia bastante hermosa. Entrar por la montaña, bajar por pendientes escabrosas y con precipicios bastante pronunciados a un lado. Llegar a una planicie con casas abandonadas, pero que se veían que eran haciendas gigantes. Llegar a la... Yo no sabía que había una represa generadora de luz en la parte posterior del Catequilla para San Antonio. Yo no tenía ni conocimiento que existía eso. Sin embargo, con la moto pude llegar a un punto en el cual pude ver esa planta de generación de luz. O sea, una motocicleta te puede llevar a lugares inimaginables, y ni se diga, dependiendo del cilindraje o el tipo de motocicleta que tengas, puedes entrar mucho más allá de los límites de donde pudieras hacerlo con un vehículo o a pie. Hacer aventuras off-road en motos de enduro, o si no, hacer viajes largos en motocicletas de calle. He ahí la importancia de saber escoger correctamente el tipo y el estilo de motocicleta que vas a utilizar, que vas a comprar y que va a ser tu compañera en las rutas y en tus viajes. Así es, gente, esa es clara, y como lo he dicho, Nice, es muy clara la idea. Ese es el primer punto, ese es el primer gran paso a dar. ¿Para qué voy a ocupar la moto? Ya después concentrarme en lo que es marca, modelo, precio. Como vemos, tenemos precio de todo tipo, desde motocicletas que van desde los $1,000 hasta motocicletas que alcanzan los 70,000, $80,000, $80,000. Por ahí vi una que estaba en $180,000. Wow. Era nada más y nada menos que la Kawasaki HR2, una motocicleta de pista que alcanza los 400 kilómetros por hora, pero bueno, creo que aquí en Ecuador no nos serviría para absolutamente nada. Peor aquí en Quito. Con las hermosas calles que tenemos esas motocicletas que tienen que tener. Por eso, gente, para las calles de Quito, una motocicleta doble propósito. O unas buenas suspensiones en las motocicletas que tengan ustedes. Sí, también puede ser una. Yo creo que esa también sería una buena opción. Sí. Unos neumáticos inflados debidamente. Eso sí. Primordial. Recuerden que ya estamos entrando en épocas de lluvias. Y cualquier charco. El labrado también es muy necesario. Sí, ahorita que estamos hablando justamente de eso, el labrado de la llanta que tengan en su motocicleta es importante. Ya estamos entrando, como dice Mauro, a la época de lluvias aquí en el país. Y hay que tomar en cuenta un labrado que sea mixto, o sea, que tenga la... Yeah. Que sea bastante marcado para que pueda dispersar el agua que está en la calle. Olvidarse ya de los slicks sirven únicamente para lo que es días soleados, rutas lisas. Ya. Yeah. Olvidarse de esas llantas, ya empezar a buscar un labrado un poco más profundo que permita rodar con tranquilidad en época de lluvia, para no sufrir un derrape, un resbalón y una caída. Así es, gente, si están pensando en comprarse una motocicleta nueva, tengan en cuenta esto. También el hecho de el labrado de los neumáticos. A veces nos venden las motocicletas con los neumáticos de fábrica, como quien dice. Pero créanme que nosotros estamos en la posibilidad de poder decir, vea, o me rebaja o me cambio los neumáticos porque no quiero eso. Así que, este es nuestro punto, gente. Idea clara, sencilla, simple, ¿para qué quiero la motocicleta? ¿Para qué la voy a ocupar? Y según eso, mi presupuesto, y ahora sí, no me queda más que ir a comprar mi motocicleta y a rodar. Eso es todo por el día de hoy, gente. Nos vamos despidiendo, poniéndole punto final al programa del día de hoy de Torquín Metal. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Un saludo para Lunita, que también está... realizando sus chauchitas por ahí. De parte de ella les enviamos la luna papaya para todos, como todos los viernes. De mi parte me despido, les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un moto abrazo para todos, buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente, vamos despidiéndonos de este día viernes. Un gusto haber compartido otra sesión más de este su programa de Torque y Metal. Esperamos encontrarnos el próximo día viernes también. Vamos a ver qué nos depara el próximo programa. Tendremos sorpresas como siempre. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. Los que vayan a salir a rodar, recuerden siempre con todas las precauciones, con toda la precaución de vida, con todas las protecciones necesarias y teniendo en mente siempre que hay una o varias personas que están esperando su retorno a casa. Quienes salgan mañana al evento de Espíritus Libres, disfruten, un fuerte abrazo para todos. Esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Nos vemos el próximo viernes.